amor. Si no me quieres tú, yo no sé lo que haré. Moriré si no me quieres tú. Cada vez siento en mí más cariño para ti. Cada vez sufro más. No sé si comprenderás, por favor, dime ya, porque tú no corriges tu actitud. Y tal vez puede ser que por fin me des tu querer. Qué feliz fuera yo si tuvieras compasión y notar como tú vas abriendo el corazón. Yo conozco chicas que podría amar, mas no hay ninguna como tú que me llegue a trastornar. ¿Qué será? ¿Qué será de mi amor? Si no me quieres tú, yo no sé lo que haré. Moriré si no me quieres tú. Cada vez siento en mí más cariño para ti. Cada vez sufro más. No sé si comprenderás. Yo conozco chicas que podría amar, mas no hay ninguna como tú que me llegue a trastornar. ¿Qué será? ¿Qué será de mi amor? Si no me quieres tú, yo no sé lo que haré. Moriré si no me quieres tú. Cada vez siento en mí más cariño para ti. Cada vez sufro más. No sé si comprenderás. ¡Oh!